Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Muchas gracias por estar una vez más en esto que se llama... Otro día más de Comic Manía. Muchas gracias, Ilse, por acompañarnos. No, gracias a ti. No, gracias por estar con nosotros. Y obviamente el día de hoy vamos a tratar de hacer algo diferente, algo nuevo, y es cortar siempre que nos digan que es hora de cortar. Cortar cuando se debe de cortar. Cuando se debe de cortar. Y pues, tenemos muchas noticias que dar el día de hoy. Bastantes. Y tenemos invitados también. Tenemos invitados. Y el tema de hoy va a ser las películas de los Hombres X, ya sí. Que el próximo año va a salir la última película producida por Fox. Por Fox. Ya obviamente Disney es la que la va a sacar, pero Fox. Pero Fox es la que va a... Va a ser interesante ver lo que va a hacer Disney con la franquicia, la verdad. Pues, ¿sabes qué? Mira, yo me gustó mucho lo que hicieron con la franquicia en Fox. Tuvo buenos momentos, tuvo malos momentos. Claro, los explorarémos. Trataremos de explorarlos el día de hoy todos. Pero esta película en particular viene muy mal. Tiene graves, graves, gravísimos problemas desde la incepción de ella, desde que fue concebida, ¿no? fue pensada. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a explorar un poquito acerca de esos personajes. Muy bien. Muy poquito porque son demasiadas películas de los Hombres X y vamos a tratar de explorarlas todas. Y muy poco tiempo. Como siempre, el tiempo se nos acaba. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos directo con las noticias? Porque hay varias noticias que tenemos que explorar el día de hoy. Claro. Para que no se nos agarre lento el tiempo. Mi querido Antonio, ¿estamos listos con las imágenes? Perfecto. Sí. La primera, la triste para todos los que aman el universo Marvel. Exacto. Spider-Man se va del universo Marvel. Sí, estaba yo leyendo la noticia antes de entrar, porque de hecho yo estaba tan mal informado, porque ayer me la pasé leyendo cómics, porque dije, ya necesito un día de solo yo, claro. Y me puse a leer los cómics, y fue que nuestro productor Miguel me informó, oye, ya sabes de esto, y no sabía qué onda, me metí a averiguarlo a una página en la que siempre confío, que se llama CBR, Comic Book Resources, para ver qué es lo que está sucediendo ahí, y aparentemente lo que pasó es que Disney quería que todo fuera equitativo. 50-50. Sí. El 50 del riesgo y el 50 de la ganancia. Y Sony no quiere eso. Porque mal que bien, tuvo mucho éxito con las películas del Hombre Araña. Las primeras tres. Las primeras tres, quitando la tercera que... Sí. Tiene la gente que la ama, tiene la gente que la odia. Pero mal que bien, fue un éxito. Las primeras dos, debo de admitir que sí son muy buenas. La primera es excelente. La del Hombre Araña. La dos es perfecta. ¿No? Esa me encanta. La tercera tiene sus problemas, pero aún así tiene cosas buenas. Sí. Del sorprendente Hombre Araña ya con Andrew Garfield. Ajá. La primera me gusta. Tiene sus problemas, claro, lo admito. Debo admitir que no me gustaron las de Andrew Garfield. La primera me gustó mucho. Una de las cosas que más me gustó. Sí. Una de las cosas que más me gustó de la primera fue obviamente Andrew Garfield. Creo que el tipo en serio estaba muy enamorado del Hombre Araña. Pero la segunda es patéticamente mala. O sea, no hay cómo salvarla. Y creo que por eso ya no le quedó más a Sony admitir derrota. Y por eso se aliaron con Marvel. Ya salió el Hombre Araña en varias películas. Sí. Ha sido uno de los Hombres Arañas más amados después de, creo que, Tobey Maguire. Y me han gustado mucho las películas, con la excepción de Far From Home. Siento que tiene problemas. Tiene cosas buenas, pero tiene problemas es que también. Tom Holland tiene como un encanto. Le queda perfecto. A mí lo que no me gusta es que se aleja mucho del Hombre Araña que conocemos de los cómics. Claro. Ya no habla tanto del tío Ben, le va bien, tiene novia. Es más Disney. Ajá, es más. Es más Disney. Es un príncipe de Disney aquí, nuestro buen amigo Tom Holland. Entonces, no me están encantando eso. Pero al mismo tiempo que estaban creando esta nueva versión del Hombre Araña en Disney, lo que estaba haciendo en Sony era tratar de expandir el universo. Ajá. Y lo que hacen es sacan la película de Venom. Sí. Que es patéticamente mala. O sea, no hay cómo ayudar a esa película. Y déjame decirte que Tom Hardy hace lo posible. Michelle Williams hace lo posible con lo que tienen, pero nomás no se puede. Pero aún así la película fue un exitazo. Sí, tuvo bastante éxito. Tuvo tanto éxito que yo creo que lo que está pasando es que Sony ya se confió en sí mismo, en ellos mismos y en lo que pueden hacer. Que ya van a sacar una película de Morbius. Ajá. Con Jared Leto, que ya tuvo cero éxito como Joker, a ver si le va mejor como vampiro. Bueno, es un vampiro viviente. Larga historia. Hablaremos de Morbius en otra ocasión. Pero yo siento que ahorita lo que está pasando es que Sony dice, ¿sabes qué? No necesitamos a Marvel. No tenemos que doblar las manos y dejar que ellos hagan todo. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Después de que... Yo creo que lo que va a pasar es que van a tener una película fallida con el Hombre Araña por parte de Sony. Claro. Va a perder tanto dinero que van a decir, ¿sabes qué? A que requerimos la asistencia de Disney de nuevo. Y claro, en este momento a Disney no le está faltando personajes. ¿O no? Porque ahora ya tienen demasiados. Claro. Ya no solo tienen a todos los Avengers y a todos los demás del universo Marvel. Ya tienen ahorita finalmente, gracias a Dios, ¿sí?, a los cuatro fantásticos. Mira, que ya era necesario que tuvieran una buena película. Y a los X-Men. Claro. Ahí yo tengo algo de miedo. Porque hicieron tan buen trabajo en algunas de las entregas, uh-huh, especialmente X-Men 2, que es genial. Uh-huh. Va a ser difícil acostumbrarme a otro Wolverine, porque Hugh Jackman dejó su estampa en el personaje. Otro sí, Profesor, claro, X. Yo siento que los dos actores que hicieron al Profesor X... Son como icónicos. Son perfectos. Los dos actores que hicieron a Magneto también son geniales. Uh-huh. Entonces va a ser difícil para mí distanciarlos. Pero vamos a ver, uh-huh, qué pasa. Pero bueno, esa es nuestra primera nota. Entonces yo sé que todos los nerds en este momento están ahorita usando negro. Sí. Porque estamos de luto, porque ya perdimos al Hombre Araña en el MCU. Vamos por a ver ahora. Yo estoy segura que es por ahora. Yo digo que mínimo una película de Sony va a salir y va a tener cero éxito y de ahí va a salir algo nuevo. Pero bueno, ¿cuál es la próxima noticia? Que ya se tienen las primeras noticias de Loki, la serie que va a sacar Disney. Exactamente, en Disney Plus, el streaming de Disney, van a sacar varias series. Sí. Va a salir una de Hawkeye, va a salir una de Wanda con Visión. Wanda, sí. Falcon y Winter Soldier, y como vemos también la de Loki. Aquí lo que me preocupa es lo siguiente. No sabemos mucho de las series porque se van a tardar en salir, y curiosamente ya anunciaron que en noviembre sale en los Estados Unidos. Sí. Pero se va a tardar más en venir a México. Sí. Se va a tardar, creo que va a ser a mediados del siguiente año, a ver si tenemos suerte. A ver. Pero lo bueno es que todo va a estar en streaming, entonces las que no veamos en el momento las veremos tarde o temprano. Sí. Desafortunadamente lo que tendremos es que evitar spoilers hasta que salgan. Lo que sí puedo decirles como spoiler, o al menos lo poco que he podido leer acerca de Loki, uh-huh, es que aparentemente no solo va a tener viajes en el espacio, porque ajá, obviamente tiene la gema del espacio, el Tesseract. Aparentemente también va a haber viajes en el tiempo, lo cual yo no entiendo. Lo cual yo no entiendo. Porque necesita la otra gema. La gema verde, que es la gema del tiempo. Pero aparentemente es lo que van a tratar de hacer. De hecho, estaba hablando con una amiga que es nuestra invitada del, ¿sí?, día de hoy. Y ella sugiere una idea de que básicamente lo van a hacer el nuevo Doctor Who, o al menos el Doctor Who de Disney. Si ubicas, uh-huh, al personaje del Doctor, sí, Who. Se ha vuelto muy popular. Es un cómic, es una serie de la BBC de Inglaterra, uh-huh, muy popular desde hace años. Yo soy gran fan de Doctor Who. Más tú eres fan de todo lo que tenga que ver con cómics y superhéroes. Pues es que yo accidentalmente vi un episodio con el cuarto Doctor, Tom Baker, y se volvió mi Doctor favorito. Ok. Llamé al Doctor Who desde ese momento en adelante. Desafortunadamente me caso tanto con los actores que no puedo. Me cuesta aceptar al siguiente. Entonces me enamoré tanto del cuarto Doctor que odié al quinto. No hizo nada, nomás lo odié por existir. Y después no me volví a encariñar con otro hasta el noveno, que fue Eccleston. Uh-huh. Pero desafortunadamente solo estuvo una temporada y llegó otro actor a hacer el décimo y fue así, otra vez me lo aplican. Y a la mujer no la estoy viendo, debo ser. Soy totalmente antifeminista, pero no he visto ni un episodio de que es Jodie Whittaker. Pero bueno, sí, lo haré eventualmente para que vean que sí tengo la mente más abierta. Nuestra próxima noticia. Dreadstone. Efectivamente, como todos ustedes saben, hay una saga cinematográfica, uh-huh, de Jason Bourne. Salió primero de Bourne Identity, después que fue la última, recuerdo que fue Bourne Ultimatum. Uh-huh. Hubo una con Jeremy Renner, ya que Matt Damon no quiso regresar. Y la última película que hizo Matt Damon como el personaje de Jason Bourne, que como todos, uh-huh, saben es como un espía asesino que le lavan el cerebro, sí, fue la película de Jason Bourne. La fui a ver con mucho entusiasmo, desafortunadamente no fue tan buena. Pero bueno, lo que están haciendo ahorita con muchas películas que ya dijeron todo lo que tienen que decir a nivel franquicia, ajá, es les hacen una serie. Sí. Ajá. No sé si tú recordarás una película brillante de los años 90 llamada Casa al Octubre Rojo. Sí. Que sale en Alec Baldwin. Después la siguiente fue Juegos Patriotas con, uh-huh, Harrison Ford haciendo el mismo personaje de Jack Ryan. Después salieron varias otras películas, sí, y nos cambiaron de Jack Ryan cuando salió la Suma de Todos los Miedos. Salió ¿cómo se llama? Ben Affleck, uno de mis actores favoritos. Se canceló por un rato esa franquicia y después regresa con Chris Pine, igual con, uh-huh, el personaje de Jack Ryan. En la película de... se me olvida cómo se llama, pero bueno, uh-huh, salió, no tuvo nada de éxito, desafortunadamente. Entonces volvieron a Jack Ryan una serie de televisión. Entonces, me imagino que lo que están haciendo, como ya vieron que Jason Bourne ya no da más, ya no en da cine, para... Uh-huh. Están haciendo una serie llamada Treadstone, que se enfoca en la compañía que es la que le lava el cerebro y entrena a Jason Bourne. Entonces, si les gusta los espías, si les gusta el misterio, si les gusta, no sé, bombas por todos lados y peleas contra todo tipo de terroristas, creo que Treadstone sería pistolas, una buena película. Todo. Yo la voy a ver porque todo eso me encanta. Sí, me encanta. Claro. De hecho, la serie de Jack Ryan, ajá, me encantó. ¿En serio? Es buenísima. Porque además eligieron un actor correcto. Es el chavo que salía en The Office, el que hacía de Jim en la serie de The Office. Sí. Se me olvida su nombre. Pero lo padre es que tiene cara de ñoño. Y lo que tenemos que recordar de Jack Ryan es que no es un hombre de acción. Es un analista, claro, sí, que desafortunadamente tiene que volverse un hombre de acción. Entonces vamos a ver cómo sale esta. Nuestra próxima noticia. Jupiter's Legacy. Efectivamente, yo he hablado mucho de este cómic. Me encanta, se llama Jupiter's Legacy. Es básicamente un mundo donde existe la Liga de la Justicia. Uh-huh. Pero no vemos los momentos de actividad de la Liga de la Justicia, sino los vemos cuando ya son superhéroes retirados, ya bastante grandecitos. Uh-huh. Y vemos las historias de sus hijos. Y cómo sus hijos... Que también son superhéroes. Todos tienen superpoderes y todos han crecido con enorme privilegio. Y yo, ajá, lo comparo mucho con lo que sucede en la serie de Keeping Up with the Kardashians. Donde tienen esas personas que crecieron con privilegio y son odiosas. Ah, ok. O los Hilton, ¿no? Que también crecieron con tantos privilegios que son odiosos. Entonces, básicamente lo que sucede aquí es que tienen a todos estos personajes, ajá, que tienen superpoderes y tienen de todo y han recibido de todo. Entonces, no tienen nada que hacer. Uh-huh. Entonces, se han vuelto chavitos muy odiosos y muy rebeldes. La socialité de los superhéroes. Ajá. Y lo que termina sucediendo es que hay una rebelión de los chavitos, ajá, contra los mayores. Ok. Porque no quieren ningún tipo de regla y no quieren que... los controlen. Que los controlen y seguir las digamos, las reglas que los héroes anteriores a ellos han puesto. Ajá. Entonces, lo que termina pasando es que viene esta rebelión, es incitados por uno de los héroes mayores. Uh-huh. Y lo padre es como la chavita que menos pensabas que podía llegar a ser una gran heroína y el hombre que menos pensabas, su novio, uh-huh, que es el hijo de un villano, llegar a ser un gran héroe, terminan siendo grandes héroes. Pero lo más padre es que de donde viene toda la inspiración es del niño, del hijo de ellos dos. ¿En serio? Porque él creció leyendo las historias del abuelo. Es buenísima. El cómic lo amo. Son dos cómics, uno que se llama Jupiter's Legacy, ajá, 1 y 2, que se enfocan en el presente. Jupiter's Circle, que se enfocan en los héroes del pasado, igual tienen dos. Uh-huh. Los tepes ya se pueden conseguir bastante fácil. Creo que, uh-huh, también ya está en español. Consíganlo, buenísima. Y básicamente lo que va a suceder es que Netflix va a hacer una adaptación. Y ya lo último que tenemos que hablar antes de irnos a nuestro corte comercial, porque ya estoy viendo que se están preocupando. Sí. Esto es importante. Nuestra última noticia del día de hoy es... Masters of the Universe. Efectivamente, He-Man y los Amos del Universo van a, sí, tener otra caricatura. Va a salir a través de Netflix. Creo que va a empezar el próximo año. Es versión anime. Entonces va a ser un poquito de... El estilo, ajá, de arte va a ser un poco diferente. Pero yo estoy muy entusiasmado porque soy gran, gran, gran fan. Yo creo que todos. De He-Man. Pues es que gracias muchos que crecieron con He-Man... Yo creo que sí van a estar como a la expectativa. Más yo, porque gracias a él empecé a ir al gimnasio. Muchas gracias. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. Dato cómic curioso. Doug Ray Scott sería Wolverine en la película de X-Men, pero por retrasos en la filmación de Misión Imposible 2, Hugh Jackman fue contratado para reemplazarlo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Sí. Como verá, tenemos casa llena otra vez. Yay. Gracias por acompañarnos. Como sea, tenemos a Ilse. Hola. Que está aquí como siempre ayudándome con la conducción. Y antes que empecemos con cualquier cosa y presentemos a nuestros invitados. Los números de teléfono, por favor. Y para... los saludos del día de hoy. Ah, sí, claro, muy bien. Porque importante. La semana pasada a mí me reclamaron de que no mandamos saludos. No te preocupes. Nos vino el tiempo encima. Sí. Pero a ver, adelante. Los teléfonos son... 55, 53, 96, 20, 55, 53, 66, 20 y 55, 53, 46, 20. Muchísimas gracias. Y antes de empezar los saludos, me gustaría presentar aquí a nuestros invitados el día de, claro, hoy. Primero tenemos a mi buena amiga Mena Vox. Saluda, oli, a la gente. Oli, pues yo aquí feliz de que por fin me invitas. Sí, ¿verdad? Es que... En olvidada me tenía. No. Lo que pasa es que antes hacía el programa desde mi casa y en serio no iba a ser bastante aburrido. O iba a sonar como que muy extraño de venir a mi casa para hacer mi programa. Claro que vamos a hacer tu programa en tu casa, pero no, obviamente que no. Gracias por estar con nosotros. Estamos estrenando casa aquí en Radio 620. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de tu tema favorito. ¡Ya sé! Del mejor tema del universo. Nada más chéquense la playera. Con eso. No tienes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos un invitado especial, primera vez aquí. Espero que no se ponga nervioso. No. ¿Te gustaría presentarlo, Ilse, por favor? Claro, es mi novio. ¿Primera? Oye, Jorge Ortiz es súper, súper fan de cosas de cómics, de superhéroes, películas y todo eso, así que... Y curiosamente ya es fan de Comic Manía, ¿verdad? Ya es fan. Muchísimas gracias. Ay, pues, ¿cómo no va a ser fan? Todo fue plan con Maya. Obvio. No te quería a ti, Ilse, quería a Jorge. ¡Auch! ¡Auch! Con pero permiso. Lee los saludos, por favor. Claro. Grosero. Los saludos del día de hoy van de la siguiente manera. Saludos a la familia Arenas Alonso. Uh-huh. Muchas gracias por escuchar. Saludos a Paulo Esparza Pelletier. Uh-huh. Y saludos a Mónica Rodríguez Claro. A ver, por favor, sí, adelante. También adelante. Tenemos saludos. Muchos saludos más. De Carlos MC. Bueno, ese es un comentario. Dice, en lo personal, creo que está bien lo de Speedy. Ok. Supervisor de Spider-Man. Su relación ¿Es Spidey o Speedy? Speedy le pone. Okay. Su enfermiza. Speedy es el compañero de Flecha Verde. Ajá. Y Spidey es la versión, como le decimos de cariño al hombre. Ajá, por eso me confundí, perdón. Su enfermiza relación con Iron Man, detestable, la verdad. Me parece que de las pocas. De Sugar cosas, Baby. De las pocas cosas rescatables de esas dos películas son los villanos. Sí. Y te mandan saludos. Ah, ¿adivina quién? ¿Cómo se llama? La luna de mi vida. Sí. Un fuerte abrazo, un enorme beso a Vane Painbert, mi novia. Muchas gracias, mi amor. Y gracias por hacer, como siempre, todos los datos curiosos sí. que salen en este programa. Y también Mounts Liberty León, que si puedes hablarnos de Jupiter Circle, es que no leí yo el cómic y si lo recomiendas. Sí, lo recomiendo mucho. Básicamente es ver la interacción de los personajes cuando estaban jóvenes y estaban empezando a ser superhéroes. Uh-huh. Y lo padre es que todo lo que ocurre en Jupiter's Legacy, todas las enemistades, todos los pleitos pequeñitos, ocurren en Jupiter's Circle. Y ves cómo se empiezan a riñar, porque es básicamente gente que no tenía poderes y adquieren poderes de la nada. Es como no tuvieron que trabajar por sus poderes, todavía no saben esta gran lección que el hombre araña sabe, que es que con gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces muchos de ellos utilizan sus poderes para su propio beneficio. Por decir, uno de ellos que tiene poderes mentales, se pone celoso de que el Batman del equipo tiene una novia. Entonces él utiliza sus poderes mentales para que la chava se desenamore del Batman y se enamore de él. Entonces, como que... Y esa riña es lo que desata todo lo que ocurre en Jupiter's Legacy. Entonces, es muy padre porque vas conociendo a tus personajes muy profundamente. Entonces, hay uno de ellos que es como que el Flash de este universo. Y ves cómo le pone los cuernos a su mujer. No. Y como que su mujer medio lo acepta. Después, no. Entonces, está muy padre. Y obviamente son dos épocas diferentes. Uno ocurre en los años 50 y el otro ocurre ya como en la era moderna. Son excelentes cómics. Los amé. Buenísimo. Y también deja mandar un saludo a Mike, que la semana pasada me reclamó que no le mandé saludos. Ok. Es un amigo, Mike, gracias. Uh-huh. Y pues a mi familia, que también ya los hice fan de Comic Manía y nos está viendo casi todos los días. Necesitamos más más escuchas. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahorita es empezar el día de hoy con nuestro tema. Sí. Y Antonio, ¿cuál es la imagen? Vamos a hablar hoy de los X-Men. De los mutantes, precioso. ¿Por qué tanto amor hacia estos personajes? ¿Por qué tanto amor hacia estos personajes? Pues mira, no sé. Yo creo que todo empezó cuando tenía por ahí de unos 6, 7 años. Tú sabes mejor que nadie que es bien difícil ser ñoño. O sea, era. Ahorita no. Ahorita ya es como cool y bien aceptado y todo. Pero a nosotros nos tocó una época más difícil, ¿no? O sea, ñoño, que si eras antisocial o si pues, no sabías mucho cómo llevarte con otros niños, pues sí te veían feo. Exacto. No, exacto. Si eras como... Te dejaban de lado. Y entonces un día, pues, viéndolo, o sea, siempre me llamó la atención toda esta friquería, ¿no? Siempre. Empecé con Star Wars. Y después descubrí la serie animada noventera de los X-Men. Okay. Entonces como que me enseñaron que ser diferente está chido, ser diferente está bien. No, uh-huh. no tienes por qué siempre encajar. Y si no encajas en un grupo, pues va a haber otro grupo de raros con el que sí vas a encajar. Y así es mi vida ahora, ¿no? Entonces. Y así nos conocimos. Y así nos conocimos, claro. Sí, es una de las cosas, Es el coloso de mi Nightcrawler. Gracias. Sí, es que él es el musculoso y... Sí, sí, sí. No, yo no soy la religiosa. Curiosamente, antes yo era el blob de tu Mystique, pero bueno. El blob de Mystique, no, ya no, ya no. Pero sí, sí, ya todas las cosas cambiaron y afortunadamente ya soy coloso. Curiosamente, yo nunca... me sentí tan cerca de los héroes de Marvel. Los quiero a todos, los amo uh-huh. a todos y cada uno de ellos, nomás nunca me sentí tan cerca. Siempre me sentí muy cercano, curiosamente, de los Hombres X, y es creo que el número 4 de mi lista de superhéroes favoritos, con Cyclops. Porque uh-huh. de todos los X-Men, de alguna manera u otra... De alguna manera u otra, todos los X-Men pueden esconder sus poderes y pueden encajar con el resto de la humanidad. Es hasta ya Nightcrawler. Sí, sí, sí. Que ya es un personaje tan físicamente separado de la humanidad uh-huh. que ya no puede encajar tan fácilmente. Pero curiosamente, al inicio de los Hombres X, el que de plano no podía encajar con el resto de la humanidad porque tenía que usar lentes, era Cyclops. Uh-huh. Y yo fui ceguetas desde los 4 años. Entonces yo siempre me sentí muy cercano a Cyclops por eso. Porque había algo que interponía mi interacción con la gente y la gente me juzgaba por utilizarlo. Entonces, pero bueno, de ahí sale como que mi pasión por los Hombres X y curiosamente esa pasión crece más adelante cuando leo los cómics de Chris Claremont y John Byrne, que es la mejor época. El renacer, sí. Y jóvenes, ¿ustedes tienen algún cierto amor o algún cariño por los cómics o por los personajes en las películas? Es que yo con X-Men como que... A mí también me encantaba la serie noventera. Era muy buena. Pero no sé cómo que... Envejeció mal, pero en su momento era buena. Sí, pero en su momento fue muy buena, la verdad. Pero ya como últimamente como que cuando le hicieron ya lo de los humanos y todo eso, como que perdí esa conexión con los X-Men y como que no me encantan del todo. Y a las películas. Uh-huh. Claro que sí. ¿Y? Y bueno, pues yo sí tengo un gran amor hacia los X-Men. Uh-huh. Creo que mi personaje favorito siempre ha sido Wolverine. Ok, ¿el de muchos? Sí, sí, demasiado. Míralo. Y bueno, creo que en las películas lo adaptaron muy bien. A pesar de que físicamente no se parece al personaje. Exactamente. Hugh Jackman entendió quién era el personaje. Sí, demasiado. Y corrimos con suerte porque no lo iba a interpretar Hugh Jackman. Uh-huh. Como mencionó Vane, uh-huh. curiosamente, en el dato con mi curioso, iba a ser Doug Ray Scott. Pero afortunadamente se tardaron tanto en la filmación de Misión Imposible 2 sí. que tuvieron que buscar un reemplazo. Claro. Muy bien, pues bueno, yo creo... Milagrosamente llegó Hugh Jackman. Llegó Hugh Jackman, que se tomaba baños con agua fría todas las mañanas sí. para estar en tono wolverinesco. Pero bueno, ya vamos a hablar ya ahorita de las películas, uh-huh. ¿ok? La película que me gustaría enfocarme en este momento, si nos podemos ir a la siguiente imagen, mi querido Antonio, es la última producida por Fox, New Mutants. ¿Opiniones, Mena? Mi opinión es que no sé qué esperar, la verdad. O sea, yo cuando vi por primera vez el tráiler, ¿sí? me emocioné mucho porque fue como otro take en los X-Men, ¿no? De que siempre íbamos por el mismo camino de película superhéroes clásica y New Mutants era explorar otro lado, como más de terror, algo diferente. Me emocionó mucho. Pero ahorita como ya ha habido tanto de que reshoots porque no queda y no les gusta y que de plano ya no voy a ir al cine, que mejor para Disney Plus y que no sé. O sea, siento que traen un desmadre ahí sí, que totalmente. Ya no saben qué hacer. Y el problema es que están tratando de cazar dos géneros. La ciencia ficción, si queremos llamar a los mutantes ciencia ficción, o la acción con el terror. Y a veces se puede cazar ese tipo de cosas y a veces no. Por decir, tenemos una comedia con tonos de terror o lo sobrenatural que fue el Ghostbusters, que fue una película que hasta el día de hoy es amada. Sí. Pero es... Y hasta se considera de culto. Ajá, pero es muy, muy, muy difícil manejar esa cuerda floja. ¿Cómo se llama la que acaba de salir hace poquito? La del Superman malvado. Ah, Brightburn. Brightburn. Sí, que también me gustó lo que hicieron, que metieron como cosas de terror con superhéroes, pero no siempre es exitosa. Claro. Entonces, le tengo mucho miedo, pero curiosamente, si nos vamos a la siguiente imagen, sí hay como un previo del por qué se están metiendo en terror. Si tú recordarás, la saga más famosa es la del oso demonio o el oso demoniático. que es este de los New Mutants, que es cuando una de las chicas está siendo poseída o su familia está siendo agredida por un oso demoníaco. Pero ahorita uh-huh. me están indicando que nos tenemos que ir a un corte comercial. El tiempo se nos va volando. ¿Los números? Los números telefónicos, por favor. 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. Y les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Comicmanía MX. Nos vamos al corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Dato cómico curioso. James McAvoy se rapó para interpretar al profesor Xavier en X-Men First Class, solo para descubrir que ya no sería necesario, ya que en esa película Charles aún tenía cabello. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joey Moisés. Estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía y el tiempo se nos acaba. Ya estamos a mitad del programa. Como siempre. Hemos cubierto una imagen, pero bueno, al menos ya todos ustedes, ya todos los escuchas saben qué opinan ustedes acerca de los X-Men. A ver, ¿nos das otra vez los teléfonos cualquier cosa? 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. ¿Algún saludo antes de que empecemos ya con el tema? Sí, tenemos saludos. Ah, muy bien. Bueno, preguntas y saludos. Me parece perfecto. Mira, Alfredo Rodeo pregunta... ¿Es cierto que el Llanero Solitario y el Avispón Verde están relacionados? Efectivamente, John Reed, que es el Llanero Solitario, uh-huh. es el... ¿Cómo se puede decir? El bistío de Britt Reed. O sea, no son padre, o sea, no es su abuelo, no es su bisabuelo. Es hermano del abuelo de Britt Reed, el Avispón uh-huh. Verde. Entonces, sí son como bistíos. Y de hecho, parte de la inspiración del Avispón Verde, de volverse uh-huh. un héroe, es que su antepasado en el viejo oeste fue un héroe, el Llanero Solitario. Interesante. Ah, sí. Lizette Andrade pregunta: ¿has visto el documental sobre Superman Lives y qué opinas? Sí, se llama Whatever Happened to Superman Lives, que es donde un director de documentales explora qué fue lo que pasó con la película de Superman Lives, que iba a ser dirigida por Tim Burton. Ajá. Nomás tengo que decir qué bueno que murió esa película. Sus ideas eran terribles. Nicolas Cage es un excelente, excelente actor. Me gustó mucho como Big Daddy en Kick-Ass. Fue genial como Spider-Man Noir en Spider-Man uh-huh. Into the Spider-Verse, que es genial esa película. Sí. Y ha tenido buenas interacciones, pero lo hemos visto como Ghost Rider y nomás no le queda. Sí, no, no. Y su Superman iba a ser bastante ridículo. Y además iba a ser el Superman de los años 90 con cabello largo. Entonces... Bueno, entonces es uno. Después, por alguna razón u otra, Brainiac no iba a ser un hombre completo, iba a ser nomás la cabeza. Ok. Y ¿te acuerdan cómo estaban los marcianos de Mars Attacks? Mm. Igual de tipo. Claro. Así más o menos iba a estar Brainiac. O sea, qué bueno que la película no salió, qué bueno que no la hicieron. El documental no es muy bueno, es largo, tendido y tedioso. Lo que les recomendaría de documentales de películas fallidas o de datos de cómics. Hay uno uh-huh. que es buenísimo que se llama Batman y Bill, uh-huh. que es acerca del co-creador de Batman, Bill Finger. Uh-huh. Buenísimo documental, uno de los mejores que he visto en mi vida. Y también hay otro que se llama Doom. Porque es de Batman. Obviamente porque es de Batman. Y porque te rompe el corazón de que no le daban el crédito a Bill Finger por haber co-creado a Batman. Y también hay otro que se llama Doomed, uh-huh. que donde exploran la película... muy, muy mala de los años, que sería finales de los 80s, de los Cuatro Fantásticos. Ok. Es buenísimo ese documental, es buenísimo. Pero bueno. ¿Sí? ¿Algo más? Dice Corban Corps, dice: lo de Spider-Man es lamentable, de todo eso los fans somos los que salimos perdiendo. Sí, ¿perdemos, amigos? ¿Realmente? Mira, es que... Dilo. A mí nunca me ha convencido este Spider-Man. O sea, sí me gusta, pero justo... me gusta cómo funciona dentro del universo de Marvel. Como que lo prefieres en Civil War y lo prefieres en Infinity War. Ajá, pero una película no solo, aparte. No me gusta, o sea, no lo siento nada Spider-Man, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo, me gusta mucho el actor como Spider-Man. Sí, sí, sí, Tom Holland sí me gusta. Lo que está a su alrededor es lo que me causa distracción. Tener una tía May tan bonita. Ya sé, tan joven. Es que le quitas todos los motivos para ser Spider-Man. Exacto. O sea, porque es un Spidey que no sufre, no tiene conflicto, que Tony Stark le resuelve la vida. Y, ay, es que así no es Peter, oye. Cuando lo presentan y tiene su traje todo chafa, ese es Peter Parker. Ajá. Cuando le da un traje todo... Cuando todo ya es el Sugar Baby de Tony, pues no. Totalmente de acuerdo. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? Pero se encariñaron con Tom Holland, ¿ya? No, no, es que Tom Holland es adorable. O sea, exacto, yo te lo dije, Tom Holland tiene un encanto. Pero sí, yo también me quedaría como con el primer Spider-Man. Uh-huh. Viendo las películas, tengo que pensar, es mi novedad. Porque ahí ves como ese proceso de, o sea, hacerse su traje lo más horriblemente posible a ya hacerlo mejor y... O sea, no solo hacer el traje, sino ese es el mejor Peter Parker. Ajá, como la transformación de él, que va como de acuerdo con el traje, y entonces dices, eso... Ese es mi Peter Parker. Sí, es que además, pues, con ese crecimos, entonces. Sí. De hecho, también, yo creo que una de las cosas que ayuda de la primera película con Tom Holland es que él, cuando le quitan el traje, se enfrenta al Vulture con el traje que él creó. Y eso es muy Spider-Man. Sí, es el único momento Spider-Man de todas las películas. Y al final, cuando le dicen no al traje ya robótico. Esos dos momentos fueron muy Spider-Man. Pero ya regresó, entonces. Sí, están muy padres los trajes y lo que quieras. Pero y ahorita ya tiene todo, ¿cómo se llama? Los lentes de Tony, ya puede hacer lo que sea. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta más? Es el sucesor, pues sí, de Tony. También Corban Corp dice de Uncanny X-Men. Uncanny X-Men, sí. Uh-huh. Mouse Liberty León dice, hola Joy, ¿qué piensas de la muerte de Cyclops? En la madurez de este personaje y qué está pasando con estos nuevos X-Men que se creen los dioses de la humanidad. ¿Te agrada? No. No me gustó la muerte de Cyclops. No nos hagan empezar con la muerte de Cyclops, amigos, porque es un tema sensible. Muy largo. No me gustó eso para nada. Más que nada porque sabía que le iban a regresar a la vida y lo hicieron. Ajá. Aparte, la muerte fue tan estúpida. Era tratando de quitar a los X-Men para meter a los Inhumans, básicamente. Claro. Ese es uno que no me gustó. Y ahorita lo que están haciendo con Jonathan Hickman, yo sabía que iba a ser muy difícil. Todo lo que es House of X y Powers of X. Se me hace un cómic muy difícil. Ya leí los primeros números de cada serie y el primero se entendió más o menos. Es que hasta trae instrucciones el cómic de cómo lo tienes que leer. ¿En serio? O sea, neta. Es muy difícil. Todo lo que hace Jonathan Hickman, que es el escritor, es muy difícil. Sus Avengers fueron muy difíciles y sus X-Men van a ser igual de difíciles, pero puede ser interesante. Vamos a darle una oportunidad. Pues, ¿algo más o ya nos vamos? Creo que ya. Ahora sí, pues otra vez con la misma. Vamos a hablar ya ahorita de las películas. Año 2000, aparece X-Men. Año 2000. Hace 19 años. Casi 20 años, no lo puedo creer. Yo era un jovenzuelo de 5, pero bueno, ¡Ay, ajá! Jóvenes, ¿qué opinaron de la película? A mí me gusta mucho. O sea, me gusta mucho porque además tiene, creo yo, este significado que ya lo he comentado en mis blogs. Sí, sí, sí, claro. ¿Qué son? ¿Dónde te pueden encontrar? Que lo pueden ver en el Vortex, en YouTube. Siento que es una película muy importante porque desató como todo este género de superhéroes, ¿sabes? Aunque sí había películas previas de superhéroes como en Blade. Los 90s o Batman, ajá. Pero X-Men como tal fue la que Bryan Singer fueron los que desataron este fenómeno de ya vamos a hacer películas no solo de un superhéroe, sino equipos. Y todas estas sagas, trilogías, ¿no? Las películas, tengo una relación muy tóxica con ellas, yo. Porque me gustan mucho, pero las odio. Entonces, digamos que como películas me gustan, como adaptación de los cómics, son pésimas. Okay. Son pésima adaptación. La primera se salva. Creo que sí es de las mejores. ¿Sabes qué? Curiosamente... ¿Y sabes qué es lo que las rescata? Sí, lo mejor, el cast. Creo que es el mejor cast. Ajá. Uh-huh. De acuerdo. El elenco me gusta mucho. Hasta personajes que fueron muy poco utilizados como Iceman y Rogue. O Sabretooth, que era un luchador. ¡Oh, my God! Que trabaja un poco, pero yo siento que lo que está sucediendo con Patrick Stewart como el Profesor X y Hugh Jackman es genial. Me encanta James Marsden como Cyclops. Y también me gustó mucho Famke Janssen como Jean Phoenix Grey. O Jean Grey. Ian McKellen. Me hubiera gustado que la película tuviera más acción. Tuvo muy poca acción, pero eso fue porque tenían un presupuesto muy reducido. Y también no les permitieron utilizar los trajes según los cómics. Ajá. Porque sentían que iba a ser demasiado de cómic. Y pues sí, es que era la era, ¿no? Veníamos de Matrix, Era Matrix, Blade y Batman. Ajá, sí. Entonces era como cuero negro, era lo in en ese momento. Sí, sí. Qué triste, pero... Eso explica por qué mi guardarropas también está lleno de cuero negro. Jóvenes, ¿ustedes qué opinaron de la primera película? Pues mira, esa vez que la fui a ver al cine, pues sí estaba bien morro, si me acuerdo. Uh-huh. Pero ya después, pasando los años, dije, a ver, vamos a darle otra oportunidad porque pues ni le había puesto tanta atención. Uh-huh. Viéndola en mi casa dije... Ok, esto sí se ve muy bien, me gustó, ojalá sacaran otra película. Y al siguiente año que anuncian que iban a sacar otra, y dije, ¿sí? Ok. Vamos bien, vamos bien. Creo que a mí me falta hacer eso, darle como otra oportunidad. ¿Sí, sí? Sí. No tienes buenos recuerdos. No, es que, como te digo... Te quedas con la caricatura. Sí, sí, exacto. Yo sigo como con lo de la caricatura y como que no le he dado la oportunidad. Dado. A esto. Si nos vamos a la siguiente imagen, tengo aquí unas cómics que les podría recomendar. Dennis Hopeless escribió X-Men Season 1. Lo tuve en mi computadora por muchos años y finalmente me digné a leerlo después de haberlo descargado. Lo leí ayer, me encantó. ¿Sí? Una excelente, excelente adaptación de las primeras aventuras de los Hombres X. ¡Órale! Ajá. El arte está muy bonito y logran crear un grupo de jóvenes, que es lo más padre, ¿no? De cómo Jean Grey y Cyclops no se llevan bien al principio, de cómo obviamente Jean Grey tiene un crush con Warren porque es el más guapo, lo inmaduro que es Iceman. Excelente, excelente cómic. Y obviamente Giant Size X-Men número 1, que es la primera presentación de los nuevos Hombres X. Está bastante bien escrita. Len Wein, que en paz descanse, lo escribe. Dave Cockrum lo dibuja. Es muy fácil de conseguir en cualquier parte del mundo. Así sí es. No el original. El original es un poco difícil de conseguir, pero versiones, entre impresiones, son muy fáciles. Y ahí, bueno. Se los recomiendo para que ubiquen quiénes son estos personajes. Y nuestra próxima imagen, nomás una idea o la idea de este cómic. Nunca encontré en ningún momento en que Magneto quiso volver a nadie mutante, pero en este cómic de los Defenders que nadie leyó excepto yo, Magneto trata de crear al mutante más poderoso y crea Alpha, el mutante más poderoso, y es este personaje de Alpha el que hace que Magneto sea un bebé otra vez. Una larguísima historia en la que entraremos cuando hablaremos de Magneto, pero es lo más cercano a la historia. La próxima imagen, por favor. Y luego tenemos X2 X-Men United, que también es muy buena. ¿La odias? Sí. La amo. La más. Ah, yo sí, me estaba preocupando. Todo la mi corazón. Taquicardia. Sí, la amo con todo mi corazón. Es la única persona que le permito y le perdono no haber utilizado a Cyclops para nada. Pero todo lo que sucede en la historia funciona tan bien. Desde el primer incidente con Nightcrawler hasta el final con la, perdón por el spoiler, muerte, entre comillas, de Jean Grey. Jean Grey. La película es perfecta. Sí, y además... Sí. Sale por primera vez Nightcrawler, entonces es lo más bonito del universo. Que ahorita, no me gusta, pero... Ahorita nos tenemos que ir a un corte comercial, desafortunadamente. Ahorita regresamos con su opinión acerca de X2 y ya cerramos. Creo que solo vamos a cubrir las primeras tres películas. Pero no. Antes de irnos, los teléfonos, por favor. 55-53-96-20, 55-53-66-20 y 55-53-46-20. No se vayan a ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. Muy curioso. En X-Men Origins Wolverine se establece que Wolverine y Sabretooth son medios hermanos. Esto difiere de los cómics donde no comparten ningún parentesco. ¿Cómo están todos? Ya estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Jóvenes, primera vez que vienen, primera vez que nos acompañan. Sí. ¿Qué les parece cómo el tiempo trabaja aquí en Comic Manía? ¿Cómo nomás lo tienes? Y así como arena a través de los dedos. Sí, se va muy rápido. Más ñoñando con Joey, porque siempre es como... No, necesitas horas para ñoñar con Joey. Sí, desafortunadamente tu novio lo ha descubierto varias veces. Siempre que iba a grabar con él, terminamos hablando... Era 15 minutos de grabación, 2 horas de plática. Sí, ya decía, hoy salí tarde. Jóvenes, estábamos hablando del tema de X-Men 2. Sí. X-Men United. ¿Qué opinan? Pues como te dije, estaba esperando la segunda parte. ¿Y llegó? Y llegó, gracias a Dios. Y pues lo vi en pantalla grande y dije, ok, sí, creo que esta me está gustando más que la primera. Uh-huh. Para mi gusto. Y luego con la muerte de Cyclops, me quedé así de... ¿Lloraste un poquito? Sí, yo también. Sí, o sea, sí. Yo me sacó como que una lagrimita. La de cocodrilo. No pasó nada. Días del futuro pasado lo regresó todo a su normalidad. Sí, lo regresó. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta de esta película? Uh-huh. Porque no solo descubrimos lo importante que es Cyclops al equipo. Porque si Cyclops está en el equipo, nunca se hacen amigos de Magneto. Porque sí. Él los puede liderar sin la ayuda de Magneto. También descubrimos algo aquí muy, muy importante. Cyclops es fan de NSYNC. Porque si ustedes recuerdan, cuando le roban su auto... prenden y se prende la radio, es la canción de Bye Bye Bye de NSYNC. Y en ese momento dije yo, Yo siempre supe que Cyclops y yo éramos uno. Yo siempre lo supe. Esta saga es la culpable de que Cyclops haya sido tan odiado en la última década. O sea, y han tratado muy mal al personaje y es gracias a estas películas. Es muy triste porque yo lo amo. Yo lo sigo amando. Yo también lo amo, pero no amo al de las películas porque sí está súper mal adaptado, como te digo. O sea, okay. Ese Cyclops no me representa, dirían. No más. Es solo como que el serio para hacer el contraparte a Wolverine. Es que lo ponen súper teto, súper ñoño. Y pues Cyclops, pues sí es teto, pero... No a esos niveles. No. Es un excelente líder. Sí, claro, es el mejor líder ever. Bueno. Bueno, quiero que solo segundo solo al Capitán América. Esta imagen sí. Me gustaría mostrárselas también para recomendarles. Claro, esta imagen me gustaría recomendárselas por la simple y sencilla razón de que hay las dos historias donde se inspiran los guionistas para hacer esta película. God Loves, Man Kills. ¿Qué te parece esa historia? Me encanta. O sea, sí está súper intenso esta onda de curar a los mutantes. Que tiene estos purifiers que... Bueno, empieza todo ya hablarás algún día del cómic. El caso es que sí es un muy buen cómic, sí, representa justo todo el conflicto que pasan los mutantes de ser rechazados por la sociedad. Muy similar a lo que ocurre tener algo más cercano a lo que ocurre en Civil War, tanto la película como el cómic, que es como querer tratar de regular a las personas que son diferentes. Lo que trata de hacer que es como un tipo de estos, ¿cómo se llama? Religioso. Sí, sí, sí. Que quiere buscar la manera. Tiene sus purifiers y quieren... Quieren meter a todos los mutantes en campos de concentración porque no merecen compartir la vida con el resto de los humanos. Y Weapon X, que también es Weapon X, la primera vez en la historia de la humanidad que Canadá es el malo. Y básicamente es el origen de cómo Wolverine recibe sus garras y recibe su esqueleto de adamantium. Excelente cómic escrito y dibujado por Barry Windsor-Smith. Es perfecto ese cómic. Se lo recomiendo muchísimo. Y antes de irnos ya a hablar de este tema que tanto te va a gustar, mi querida Mena. No me va a gustar. ¿Tenemos algún saludo, alguna pregunta? Sí, tenemos. ¿Sí, sí? De el señor José Romero. Sí, sí, sí. Nombre del actor de la película de Spider-Man de los 70s. Wow. Lo sabes. Sí, claro. Pero parece que me están retando. Es Nicholas Hammond. Y yo lo sé, y ustedes están de testigos, que cuando me pasaron la pregunta, no tuve que checar IMDb, ni Wikipedia, ni Google. Sí, lo sabía y les voy a decir por qué. Porque soy gran fan de la brillante película El sonido de la música o La novicia rebelde. Uy. Y si ustedes recordarán, Nicholas Hammond es el hijo mayor de la familia. Es el hijo mayor. Sí. Entonces yo cuando vi las películas del Hombre Araña dije, no, es el mismo. Es el mismo. Se escapa de Viena y se va hacia Nueva York. Y se cambia el nombre a Peter Parker. Sí, efectivamente. Muy malas esas películas de los años 70, pero... Bueno, si creciste con ellas, tienes un es parte de tu crecimiento. Nostalgia. Es parte, es como la serie de Hulk. O sea, no era muy buena. Pero, pero tenía sus momentos. Dime. También Luis Carlos dice de un buen blooper en X-Men 2 donde sale Spider-Man. No, y creo que es la primera. En la primera. Es la primera. En los bloopers de la primera, Bryan Singer le pidió a un chico que fuera disfrazado del Hombre Araña. Y cuando salen todos ahí como que en una de las escenas, creo que cuando están en la Estatua de la Libertad. Estatua de la Libertad, como aparece, en el museo. Aparece el Hombre Araña y dice, ay, perdón, me equivoqué de película. Y se va. El dato curioso aquí es que el chavo que se vistió del Hombre Araña, hay una portada de un cómic del Hombre Araña que es una foto. Y el mismo chavo que está en esa foto es el mismo que sale en este blooper. Es como ¿cómo sabe todo eso? Es un ñoño, déjalo. Voy a compartir la imagen de la portada para que vean exactamente a qué me refiero, pero sí, es el mismo. Es Scott Liva se llama el chavo. Pero... Interesante. Sí. Pues solo por eso me atrevo a hacer un programa acerca de cómics, porque tengo alguna idea del tema. Si no, no tocaría el tema. Dime. Dice Carlos EMC, besos a Mena por estos comentarios. ¡Yeah! Y Corban Crops dice, ¿pero qué van a hacer ahora con el Spider-Man que construyeron? Ahí está el lío. Ah, pues lo que pasa es que si ya no pueden utilizar a los personajes del MCU, ¿qué van a hacer cuando su traje es de Iron Man? Los lentes son de Iron Man. El dinero que va a conseguir son de Iron Man. El novio de la tía May es Happy Hogan. Happy se quedó sin... Qué triste. Sí, ¿verdad? Ya no... Va a ser Unhappy Hogan. Pongo los violines. Y bueno, ¿ya es lo único que tenemos? No, también Vane. Vale, claro. Dice, Tom se me hace demasiado aniñado y tal vez demasiado tierno e inocente como para ser Spider-Man. Sí, pues yo lo que le tengo que decir a Van es Yerhalana Tirariani. Perdón. Ahora en Klingon. Ay. No, es Dothraki, es Dothraki. Ahora en Klingon. No, no. Voy a ver si lo aprendo. Retando. Voy a ver si lo puedo aprender a decir en High Valyrian. Ah, bueno, dime, completando dime lo que decía Corban, dice o tiran todo a la basura o pretenden que el MCU no existió. Es lo que van a hacer. Como que yo creo que lo que van a hacer es concentrar al Hombre Araña en el Venomverso. No. En el Venomverso o de plano ya nomás como que en Queens, ¿no? O sea, como en su vecindario. Claro. Para que otra vez sí sea el Spider-Man de un vecindario, claro, como es en los cómics, como era en las primeras películas. No alguien que va a suplir a Iron Man, ¿no? Claro. Que nunca debió tener ese lugar. Para suplir a Iron Man necesitabas a otro personaje como Reed Richards. Claro, sí. Ya solo tenemos 2 minutos, entonces rápidamente, jóvenes, X3. X3 es una ofensa. De esto que hablamos de que no pueden llevar al cine una buena adaptación de Fénix. De hecho, lo acaban de ver aquí en la imagen que tenemos en cabina. Pantalla. Lo que termina sucediendo, quieren adaptar dos historias que son demasiado grandes, son demasiado son muy largas. Quisieron abarcar mucho. Para tratar de hacerlo en tan poco tiempo. Y no solo la saga de Fénix Obscura, que es la saga más importante de los Hombres X, que es cuando Jean Grey adquiere esos poderes, pierde el control, se vuelve mala, va a destruir el universo, la tienen que matar, y ella termina suicidándose para salvar al universo. Y también la primera saga de Astonishing X-Men, un cómic ya más reciente de los años, que sería de los años 2000. De Whedon. De Joss Whedon. By the way, donde efectivamente descubren una solución que le quita los poderes a los mutantes. Son historias tan largas que abarcan tanto que es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo. Y dársela a un director tan malo, ¿cómo se llama? Como Brett Ratner. O sea, de entrada, ¿qué opinaste cuando Rogue pierde sus poderes? Ay, no, o sea, no hablamos de eso. Y lo me ofende a niveles que no puedo expresar. Y lo triste de esta película es que, a pesar de que es mala, sí, totalmente de acuerdo que es mala, especialmente la muerte de Profesor X, pero en realidad no está muerto. Y la muerte de Cyclops a los 3 minutos de película. Es ridícula cuando Cyclops tiene que ser el que hace que Fénix se vuelva buena o agarre conciencia de nuevo. Hay cosas muy, muy malas en la película, pero hay cosas buenas. Una de ellas, obviamente, es Hugh Jackman, que como siempre está increíble. Las escenas de acción están muy bien hechas. Esta niña, que es súper buena actriz, Ellen Page. Ellen Page de Kitty Pryde. Kitty Pryde está genial. Hay un momentito muy bonito entre Iceman y Kitty Pryde. No. Pero estás de acuerdo que unos buenos gráficos no hacen una buena historia. Es como dice un amigo, es la diferencia entre comerte el pastel o solo el betún, ¿no? El betún sabe muy rico, pero no te llena. Tienes que comer el pastel completo. Y la tristeza de esta película es efectivamente, se ve muy bonita, pero no te nutre. Y te olvidas de ella a los 2-3 días y la vuelves a ver y notas todos los errores. Y la vuelves a odiar. A diferencia de X2, que la pero sigues ver viéndola cada que la pasan en Fox. ¿Sabes? Porque que este masoquista. Este mes van a pasar todas en Fox y ahí voy a estar. Y bueno, desafortunadamente me están informando que ya se nos acabó el tiempo. Mi nombre es Carlos Joy. Muchas gracias. Le doy las gracias a Mena Box por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Dónde quieres decir dónde te pueden encontrar? Ah, pues me pueden ver ñuñando en el canal de YouTube de El Vortex. Así, y también en Facebook, en El Vortex, así nos encuentran. Me parece muy bien, y ya saben que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, que son Comicmanía MX. Sí. Muchísimas gracias, Ilse. Gracias, Jorge. Gracias. Espero que no sea la última vez. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Carlos Joey Moisés, y esto ha sido Comicmanía. Mutantes.